Hola, hola, zorris, ¿cómo estáis? Nosotras súper felices de poder ocupar las ondas un mes más cotorreando sobre nuestras cositas. Este mes toca hablar sobre memoria trans y formas no punitivas de enfrentarnos a las violencias. Va a ser un programa duro porque vamos a recordar asesinatos de nuestras hermanas trans y denunciar la violencia estructural que hay detrás de ellos. Y después vamos a intentar reflexionar e imaginar formas alternativas a las que nos impone el Estado de protegernos y repararnos de estas y otras violencias. Antes que nada, vamos a conversar con nuestra amiga Bambi, que está aquí al teléfono. Bueno, Bambi es una artista, performer, bailarina, trabajadora sexual. Bueno, es que un currículum, urban gurú, Géminis, tiene el mejor estilazo de toda Granada, un culo impresionante y sabe mucho y habla muy bien. ¿Cómo estás, corazón? Básicamente Géminis. Sí, es Géminis, descripción de Géminis. Ella es todo muy bien. Polifacética. Yo muy bien, amores. Con ganas que por fin, ¿no? Hablamos, que ya lo habíamos hablado antes, pero, y por fin. Sí, sí, estamos, la verdad, un poco nerviositas aquí porque es la primera vez que hacemos una llamada. Y claro, encima, como esa suiza, pues bueno, tenías las tarjetas del móvil cambiadas, bueno, ha sido un poco follón. Ha sido lío, y nosotras, sí, como siempre que sale cualquier mínima cosa un poco regular, como que paniqueamos y vamos, no como vamos a poder grabar. Vamos a tener que pasarlo otro día, ya estamos diciendo, no vamos a poder, Dios, madre mía. Pero bueno. No, espera. Sí, sí, a nosotras ha habido un momento que nos estaba hablando una señora sueca. Eso empezó a decir unos números y una cosa. Y yo, uy, verás tú lo que nos van a cobrar aquí. También nos hemos cagado un poco por eso. Pero bueno, creo que ya está todo bien en orden. Bueno, que no hemos explicado, claro, estás en Suiza porque estás currando ahí. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es currar ahí? ¿Cómo es currar siendo una persona trans? Y si nos quieres hablar de tu experiencia, alguna anécdota, estas cosas. Pues sí, o sea, yo en realidad como súper contenta, sinceramente, porque, o sea, ya es como, no sé, he perdido la cuenta ya de veces que he venido aquí. Y de hecho ahora, o sea, bastante un poco loco, creo que no, que lo estoy todavía procesando, pero como que me quiero quedar aquí un tiempo. En plan, como que me apetece estar aquí como una larga temporada, porque siempre, bueno, yo siempre he venido a Suiza, llevo 2 años viniendo como por semanas, nunca como más de un mes, a hacer dinero. Bueno, hago trabajo sexual aquí. Y en realidad ahora como que me apetece como buscar otro curro, otro trabajo y tal. No porque esté mal ni nada, sino porque, pues bueno, con este, pues un trabajo que a lo mejor me, como de cara al público para conocer gente, porque este, con este trabajo pues se está como mucho en la casa, con el móvil y tal. Y pues me apetece como sociabilizar, ¿sabes? Como aquí con la peña de aquí. De repente me apetece aprender alemán, tía. O sea, o sea, estoy con el Duolingo, es mi cuarto, viene el Duolingo. Buah, he estado más ahí. Yo cuando estuve currando este verano, bueno, no tiene nada que ver, pero también aprendiendo Duolingo francés para hablar con los franceses. ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! Y sí, y un poco con respecto a lo que me has comentado, ¿no? Que era como, ¿cómo se vive siendo una persona trans? Pues bastante bien, ¿no? O sea, yo me siento como súper, a ver qué palabra puedo utilizar para, a ver, porque iba a decir súper aceptada y es que mira qué pena que tenga que decir súper aceptada, ¿vale? O sea, como que, por ejemplo, en realidad me apetecía salir un poco de también de España y especialmente de Granada, porque como que siento que la gente mira menos por la calle, todo es como más. Y bueno, ya en el tema de los tíos, ya ni te digo, o sea, en plan, ahí en Granada con los 3 tíos que me hablo, que me hacen ghosting encima de gratis, y aquí me siento como súper valorada, encima me pagan, me tratan bien, o sea, me tienen como una reina, ¿sabes? Lo que debe ser. Uy, es bien. Que no merecen menos, ¿eh? Te queríamos... Total. Te queríamos preguntar también qué diferencias ves tú con respecto a la forma en la que curran tus compas cis. Si aprecias así alguna diferencia que nos quieras comentar. Sí, un montón. O sea, siempre De hecho, nunca he currado, me parece curioso, nunca he currado, siempre me he venido con alguna amiga así. Se nota mucho la diferencia en muchos aspectos. Yo recibo muchos más mensajes como de rollo que es, que lo pueden hacer conmigo for free, ¿sabes? Como de gratis. Cosas que creo que alguna amiga así no reciben tanto eso, pero como que creo que a nosotras, obviamente hay muchos como que nos valoran un montón y tal y nos Sí. tratan como una reina, pero a la misma vez también hay tíos que pues que se piensan que las travestis somos como todas como putas de gratis, ¿sabes? Como un Sí, poco como esa sí. imagen de las personas trans promiscuas que estamos, en plan, de hecho es que todo, o sea, en realidad todos los días me llegan fotos como de tíos guapos, esto es siempre, ¿eh? Típico de que me hablan como tíos guapos. Y yo ya sé que, yo ya sé a lo que van de la manera en la que ya mandan sus dos primeros mensajes. Y es que todos los que me envían fotos sin de primera, sin yo pedirle, de repente están buenísimos. Y ya me empiezan a, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, ¿qué buscas? Y es como, amores, no busco nada. O sea, en plan, ¿qué Trabajar, buscas tú? O sea, claro. claro, ¿qué buscas tú? ¿Sabes? Y esos son los típicos tíos como que tienen una imagen como de la travesti, de típico, en plan, de que se creen que yo estoy aquí en mi casa esperando a que Sí. la loca esta me hablen y le digo, Ya te sí, pillo. corre, ven, corre, dame polla, no sé qué. En plan, no, Cari. Sí, como si fuera una suerte para ti en vez de una suerte para Sí, ellos. como si fuese menos ¡Buah! trabajadora, claro. Period, total, total, total. Eso de la suerte, exacto. Yo creo que tienen como esa imagen, ¿no? De, ah, bueno, esta travesti, como una persona trans, su rollo no vale nada. Cuando me ve a mí, ya verá qué suerte va a pensar. Y es como, Cari, Pues qué en plan, en tu gilipollas. vida. En tu vida, literal. Ya ves. ¿Y cuál crees que es como el mayor obstáculo o la mayor dificultad o las mayores dificultades que tenéis las trabajadoras sexuales trans? La mayor dificultad pueden ser muchas, ¿no? Ahora no sé, de repente me pienso que una gran dificultad o obstáculo o algo así, como puedes decirlo un poco, creo que es como la comparativa, a lo mejor de con otras, más como de amor propio, ¿sabes? Como de rollo. Porque de repente te ves como súper, o sea, yo de verdad, o sea, yo estoy súper contenta conmigo misma, no sé qué, no sé cuánto, pero en cuanto te habla uno y le manda, no, no sé, como a lo mejor la comparativa de compararte con otras, que a lo mejor yo después, yo qué sé, de repente llevan 6 años transicionando y un montón de dinero, de pasta invertida en el cuerpo, ¿no? Y como un poco, o el six-packing, rollo de esa movida, creo que puede ser como muy dañina y creo que la gente no lo piensa y no se habla seguro, ¿sabes? Pero todas las travestis, bueno, también pasará con Con las cis. Sí, al la cis. final, como que la feminidad es algo que se puede medir, ¿no? O sea, bueno, que no sé si se Exacto. puede medir, pero como que hay gente que alcanza, está más cerca del ideal de la feminidad que otra, y ahí en el trabajo Exacto. sexual. Hay mogollón, mogollón, mogollón de. O sea, inconscientemente o conscientemente te estás todo el rato como posicionando ahí, ¿no? Y los clientes también. Claro, de rollo, pues yo qué sé, no sé. Ya no me suele pasar, pero me acuerdo que antes me pasaba, ¿no? En plan de rollo, que a lo mejor antes tenía un look. Porque ahora creo que, no sé, como que cada vez quizá me estoy acercando más a una feminidad, ¿no? En plan, y estoy a gusto con eso. Pero antes que a lo mejor lucía como un poco más no binaria, en plan, me acuerdo que me hablaban y eran como rollo. Ah, pero en plan, ¿no te depilas del todo? ¿Sabes? Como rollo, eso que has dicho, pues, la feminidad, así como. Porque lo peor que puedo hacer es mirar fotos de otras trabajadoras, vaya. Como tenga un mal día, nunca haga eso, vaya, porque Dios, real, total, eso lo total. hablamos mucho, ¿eh? Sí. De repente miras a otra, miras la, en plan, le doy a tu, ¿sabes? Digo, ay, qué mal va hoy, en plan, no me está hablando ninguna. Y en plan, y ahora de repente miro y ahora veo a la Kim Kardashian, ¿sabes? En plan. Buah, es que me he sentido así tantas veces, sí. O Sí. decir, a ver, igual estoy como anunciándome mal, voy a mirar otros anuncios y a ver qué hay Claro. diferente. Y de Es que es repente, claro, es que real. te encuentras fotos de tías que es como unas tetas Claro, gigantes. gente súper Claro, operada, ¿no? Como. total, total. Que es que aunque ni tú te estés planteando ser así, porque yo en verdad hay algunas que las miro y digo, vale, que en verdad tampoco me estoy planteando tener ese cuerpo, ¿sabes? En Ya. plan, en mi vida, día a día. pero te, ya tu subconsciente ya es como que te compara y dice, normal. Debería operarme las tetas, sí. O sea, constantemente. Claro, claro, cabeza, literal. ¿No? Total, literal. Total. Como artista, ¿en qué notas tú esa diferencia con respecto a compañeras cis? No noto mucha, no notaría mucho mucha diferencia, creo. Creo que ahora en el ámbito así como artístico, performático, las personas trans estamos bastante bien involucradas, ¿no? Creo. A lo mejor de pequeña, ¿sabes? Cuando me comparaba con mi amiga cis, rollo en el instituto, ahí sí que notaba, rollo en plan, incluso yo sin saber que era una persona trans, ¿no? Pero sabiendo que algo era, que no lo son ellas. Y siempre pensaba como, guay, ya siempre van a encontrar trabajo, siempre van a no sé qué, pero ahora en el ámbito laboral y artístico es como al revés, y es que ahora buscan muchas veces más, no sé, para, no sé, se me viene incluso mismo la copera, ¿no? O discoteca o festivales, al revés, cuando era una persona disidente ahora parece como que llaman más la atención o un poco que se lleva, que odio eso, obviamente no se lleva, no se lleva ser trans, no se lleva ser disidente. Y si se lleva, qué bien que se lleve. Pero creo que ahora no, ahora la verdad que no noto ninguna diferencia. Ya, pero con respecto a lo mejor, a eso. Quizá luego para otro tipo de curros, pues más tipo... Sí, para otro tipo de curros, obvio. Rollo más artístico, rollo si es algo un poco más... claro que sí, hombre, si quiero pensar como en curro más normativo, obviamente... vaya, de hecho, por eso no tengo ningún... Por eso estoy en su vida siendo puta, ¿no? Porque a mí también a lo mejor me, de repente me apetecería trabajar en algo normativo en España, pero eso lo veo imposible. Normativo como de rollo hostelería. Ya, sí, como de cara al público, esas sí. Cosas, ¿no? Como, sí, o como que se espere algo de ti que no sea... pues enseñar tu cuerpo y ser una diva, ¿no? Claro, exacto. Total. Sí, es que es un curro que quema mucho. A veces también hay que descansar un poquito. Yo lo siento así. Y no sé, también me estoy como planteando tomarme un descansito, la verdad. Claro, yo por eso también como que me quiero abrir aquí otro horizonte, porque como que me apetece estar aquí. Y por eso como que estoy intentando aprender un poco alemán, buscando otro tipo de trabajo, ¿sabes? Porque eso también cansa un montón. Y de repente también tener unos breaks de otro... trabajo viene bien, ¿sabes? Igual que con todo, vaya, igual que si me tirara toda la vida haciendo, yo qué sé, algo, no sé, romper un poco la rutina de todo, vaya. Sabemos que para ti son muy importantes las relaciones y por lo que sabemos tienes un montón de amigas y gente que quieres y que te quiere, porque vamos, te seguimos en Instagram y estás ahí, como dicen en inglés, siendo una social butterfly todo el rato, ¿no? ¿Cómo? ¡Ay, me encanta! Siendo Géminis. Total. ¿Cómo ves el panorama a la hora de generar redes de gente trans o de putas o artistas politizadas? ¿Lo ves fácil o difícil? ¿Y cómo crees que se pueden generar estas alianzas? ¿Y qué obstáculos ves? Pues... lo veo fácil, ¿no? A la hora de crear alianza entre personas del colectivo que compartiendo mismo, como entre putas o putas travestis o gente trans y tal, creo que es bastante fácil, ¿no? Ahora crear alianza con peña, o sea, de repente llego a Zurich y conocer gente queer o gente travesti o puta travesti o súper fácil. De hecho, ya o sea, como que... O sea, súper fácil para la gente que está in, para la gente que está dentro y a lo mejor tiene la visibilidad social un poco más, porque yo es como que de repente llego y ya me pongo a buscar como queer Zurich, no sé qué, ¿sabes? Como que hago mucho research. Y quizá para una persona que a lo mejor no tenga las mismas habilidades que yo, entonces pues a lo mejor le cuesta más. Para mí es un poco fácil. Y después, del tema, ¿algo has dicho politizado? ¿Lo puedes repetir? Sí, de eso, de tejer redes de artistas y gente trans politizada. Y después, ¿qué obstáculos puedo ver, no? Sí. Obstáculos quizás no mucho, Quizá obstáculo puedo ver que como que nos castigamos mucho. Nos castigamos mucho. Joder, que se me pasan muchas cosas por la cabeza y es como para bajarla a la tierra y explicarlo, ¿sabes? Como que igual somos muy perfeccionistas, ¿o qué? Sí, exacto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me canso, mi batería social con todo este tema de lo politizado se agota muy rápido. En mi caso personal, ¿sabes? Como que cuando de repente es como que me sale la bandera así más política y es como que de repente quiero luchar por todo, hablando todo, debatirlo todo. Pero me suele pasar mucho que también, bueno, yo es que también estoy loquísima de la cabeza y como que cuando me da por un tema, me dan por siete más y de repente como que no llevo uno, ¿no? Y de repente estoy entre grupos políticos, en plan, luchando por las trans, por las precarias, por las travestis. Y me vuelvo simplemente loca. Gemini, TDAH, un poco todo. Entonces me canso muy fácil y como que nos castigamos y buscamos la perfección y de rollo, ay no, esto es un poco trans o no, esto es... Que a la vez lo entiendo de que vaya bien, pero a la vez creo que nos hacemos daño y que nos dejamos y que estamos yendo un poco en contra de... Tampoco quiero decir que el rollo que ahora sea una boca cabra, ¿no? Y de repente haga daño a todo el mundo, pero un poco entre media, ¿no? De no buscar la perfección. Yo creo que ahora se busca demasiada perfección en todo, de querer saber de todo, de querer hacer de todo, de ser la más politizada. Y yo, vaya, porque me ha pasado, ¿sabes? En plan de rollo, ay, no, que estoy hablando, no, que estoy diciendo, ay, no, con esta no, con este sí, o qué hago, o qué escucho, o qué veo. Y como a veces hay como que también como relajarse y dejarse llevar un poco. Total, total. Yo creo que es súper importante como la compasión y la autocompasión con uno mismo, de decir, estoy en un camino, en plan, sí. Y la voy a cagar, voy a meter la pata, tal, pero no es el fin del mundo. O sea, como que no, esto no debería ser algo para callarme, sino para mejorar, ¿no? Total, total. Sí, la compasión, exacto, es eso. Es como tener un poco de compasión contigo y de no verte como de que estás haciendo un examen, ¿sabes? Todo el rato. Buah, total. Tía, ¿y tú qué papel dirías que tiene la fiesta en la vida de la gente trans y especialmente la gente transfemenina? Joder, ojalá se pudiera poner ahora. Cambio de tema brutal, de repente, ¡pum! Pero ojalá se pudiera poner ahora un reel que ha salido de la Amanda Lepore. Ajá. Bueno, igual lo podemos meter. No sé cómo se hace, pero podemos investigarlo. Luego no lo pasas. Vale. Es que luego lo paso. La Amanda Lepore es como un super icono. Una mujer trans. O sea, es que en plan no se lo puede describir con palabras. O sea, hay que verla. Y es de Nueva York y es como un super icono de los años, no sé qué año. Pero, y justo ahora que fue su cumpleaños, ayer. Se ha hecho como súper viral un vídeo de ella hablando de mi vida en looks, ¿no? Como estos vídeos que hacen como la famosa de mi vida en looks. Y ella básicamente habla de todas las fiestas a las que ha ido, porque es una club kid de Nueva York, súper mítica. Entonces, ella habla de la fiesta y de los clubs y de las discotecas como en plan súper guay, súper bonito, en plan de rollo como que es una familia, ¿sabes? O sea, es no sé, yo creo que para la gente trans es que justo ahora también se me ha venido a la cabeza otra publicación que hablaba de lo mismo, de una chica trans que sigo, DJ, que habla de que los clubs para las personas trans es como un refugio donde de verdad podemos liberarnos en todos los sentidos. Donde de verdad encontramos la familia, no sé, yo creo que juega un papel bastante importante para nosotras en el panorama actual de la gente trans. Y bueno, también con sus pros y sus contras, ¿no? Porque pues tiene todo su vicio y todas sus maldades. Pero no sé, yo internamente he tenido muchas conversaciones conmigo misma sobre esto, de rollo, tía, ¿qué hago saliendo tanto? No quiero salir tanto de fiesta, no quiero trasnochar, no quiero pues consumir tantas cosas que no, en realidad no quiero consumir. Pero después muchas veces digo, joder, si es que al final es de verdad donde realmente puedo ser yo y donde realmente puedo estar con mis amigas haciendo lo que yo quiera, tal. Porque yo en realidad quiero estar en tanga, con la cara pintada de blanco. De verdad. Y bailando y, ¿sabes? Ya, ojalá poderlo hacer cualquier hora del día, en cualquier lugar. Total. Y sin ningún tipo de droga de por medio, ¿no? Ojalá. Claro, total. La normalidad que queremos. Total. Es que creo que para hablar de eso hace falta otro podcast, vaya, club, sí. Trans y pues droga, ya sabes. Vaya. Total. Total. Bueno, y vamos a poner una canción que has elegido. ¡Me encanta! Nos encanta, yo cuando supe cuál era la canción, yo estaba también chillando, en plan, es que la amo, también. O sea. Y aquí, que me encanta ahora esta viene persona. El plot twist del podcast, vaya. Sí. Además, yo estaba pensando, ¡buah, la gente que escucha Radio Almaina, cuando de repente conecten y escuchen esta canción, se van a quedar me encanta con la cabeza volada! Venga, ¿nos quieres contar por qué la has elegido? elegí la niña pastor, ¿no? Sí. Y es que la elijo porque, o sea, a pesar de mi look, de lo que soy, de cómo soy, de, en plan, marica travesti, no sé qué, en plan, que de rollo me ves y dice, venga, va a elegir una canción, venga, va a elegir Lady Gaga por This Way, ¿no? Y es como, la elegiría también, porque obviamente me encanta y todo, pero es que las canciones que más me representan en mi interior son como la que he escuchado toda mi vida. Y en este caso en concreto es que cuando me preguntas por una canción o algo que me defina, es rollo La Niña Pastori, porque es como, ¿sabes? Como que me ha amado muchísimo el flamenco en mi casa, en mi familia, y está como súper intrínseco en mí. Y es que justo La Niña Pastori es como, esta canción era lo que ponía siempre mi madre cuando yo, los fines de semana, rollo de en plan, de que yo me despertaba y mi madre estaba de mientras limpiando la casa con La Niña Pastori a todo volumen, ¿sabes? Entonces como que lo tengo como súper integrado y en realidad con lo que más disfruto es con este estilo de música, ¿sabes? En plan, con flamenquito, con rumba, con La Niña Pastori a tope, vaya. Bien. Pues vamos con pues la vamos canción a, de La Niña Pastori. A tener la esencia de Bambi en versión musical. Adoro. Venga, pues nada, pásalo muy bien, que te salga muchos dineros, a ver si te sale también lo de conseguir otro tipo de curro para poder descansar un poco y equilibrarnos. Y nada, pues un y venía a visitarme cuando queráis. Venga, ojalá. Pues ojalá, sí. Y ha sido un mucha abundancia para vosotras tenerte también. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que hayan más. Un besito, guapi. Un besito. ¡Mua! Chao, mis amores. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con la candela. La música suena tirititrao y el amor me quema tirititrao y te muerde los labios con el sabor. Este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititrao y el amor me quema tirititrao y te muerde los labios con el sabor de la mano. De corazón. El día 20 de noviembre, como muchos ya sabréis, es el Día Internacional de la Memoria Trans. Este día fue originalmente creado en 1998 por la activista trans Gwendolyn Ann Smith, con el objetivo de conmemorar la muerte de Rita Hester, una mujer trans afroamericana asesinada el 28 de noviembre de ese mismo año. Desde entonces, empleamos esta fecha para recordar colectivamente a todas aquellas personas trans que murieron en un contexto violento debido a la transfobia estructural que todavía se encuentra presente en nuestra sociedad. Nosotras queríamos compartir algunas historias de vida y resistencia de personas trans andaluzas, trabajadoras sexuales, con el objetivo de rendirle un pequeño homenaje y honrar su memoria. Pero la verdad es que no hemos encontrado ninguna historia en nuestro territorio que podamos destacar, aunque por supuesto esto no quiere decir que no existan, sabemos que están ahí, pero ya sabemos que hay vidas que importan menos, que se documentan menos o nada, y que incluso podría parecernos que no forman parte de la historia. Las menos muertas, como se dice, ¿no? Aún así, hemos encontrado con bastante esfuerzo, porque ya os digo que hay muy poquita información, algunas historias de mujeres trans trabajadoras sexuales, no son andaluzas, pero sí son de los sures, ¿no? Son latinas y también son de otros lugares de España. Y hoy pues nos gustaría compartirlas con vosotros. Sonia Rescalvo Zafra fue una artista, actriz y bailarina de cabaret y trabajadora sexual trans nacida en Cuenca en el año 1946. Durante la década de los 70, Sonia se trasladó a Barcelona para trabajar con la esperanza de poder llevar una vida más liberada y ausente del estigma que, más aún en aquella época, impregnaba las vidas de muchas personas trans. Fue una bailarina muy exitosa durante varios años y trabajó en los cabarets de la Avenida Paralelo de Barcelona. Cuando Sonia tenía 34 años, su situación se volvió más precaria y comenzó a ejercer el trabajo sexual, así como a residir en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, junto a otras de sus compañeras. El 6 de octubre de 1991, Sonia y su compañera Dori fueron brutalmente agredidas por 6 neonazis mientras dormían. Por suerte, Dori consiguió salvarse del ataque, pero Sonia fue asesinada. Al principio no se consideró el asesinato de Sonia como un crimen de odio, pero fue gracias a la presión ejercida por los colectivos activistas que se logró otorgarle la atención y consideración que merecía, resaltando el verdadero motivo del crimen, que no fue otro que la transfobia. En el año 2013, el Ayuntamiento de Barcelona dio el nombre de Glorieta Transsexual de Sonia al lugar donde sucedió el ataque, y años después se colocó un panel informativo donde se relataban los hechos. Sonia es actualmente considerada un símbolo de resistencia y justicia por parte de la comunidad, pues marcó un importante precedente: evidenciar por primera vez la transfobia presente en muchos asesinatos, algo a lo que hasta entonces no se le había dado un nombre. Hoy recordamos a Sonia y a todas nuestras ancestras. Les abrimos un lugar en la memoria colectiva, junto con la promesa de construir futuros mejores y más visibles para todos. Ni olvido ni perdono. Diana Sacayán. Diana, nacida en San Miguel de Tucumán en 1975, fue una activista trabajadora sexual trans argentina. Incansable militante desde su juventud, luchó por la eliminación de la ley que, bueno, un artículo 68 del Código de Falta, que perseguía y criminalizaba a las prostitutas en Buenos Aires y que penalizaba a las personas que se vestían con ropa que no correspondía a su sexo. Estuvo presa en gran cantidad de ocasiones a lo largo de su vida, la primera vez arrestada por homosexualidad y travestismo. Cuando salió este primer ingreso en prisión, se unió al Partido Comunista, desde donde trabajaría colectivamente para impulsar esta reforma. Entre el año 2000 y 2002 fundó junto a su hermano Sasha Sacayán el MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, una organización no gubernamental cuyo objetivo era luchar contra todo tipo de discriminación, poniendo especial acento en la que sufren las personas trans y más concretamente la discriminación que padecen desde el ámbito médico. Diana pasó gran parte de su trayectoria militante luchando por la inserción de las personas trans en el mundo laboral y el reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales. El 2 de julio de 2012, Diana recibió su nuevo documento de identidad tras ser aprobada la Ley de Identidad de Género en Argentina, lo cual la convertía en la primera mujer trans argentina en cambiar su DNI exitosamente. En octubre de 2015, Diana fue asesinada. Su muerte marcó un antes y un después, puesto que nunca se había investigado la muerte de una activista como travesticidio. Diana nos dejó un legado de lucha y resistencia sin precedentes. Emitirse justamente el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, este día es un día que a la zorra nos toca venir a sentar un poquito de cátedra, sobre todo porque creo que tanto Violeta y yo nos hemos fugado un poco del discurso feminista hegemónico desde hace ya bastante tiempo y hay algunas cosas con las que no terminamos de resonar del todo. No obstante, a mí me gustaría aclarar que no es que esté en contra de la existencia de este día o de que no se expongan las violencias que sufrimos las mujeres en su más amplio espectro, sino que sí que me parece que es necesario incidir en cómo la categoría de víctima no es para nada emancipadora ni transformadora. Y por otro lado, también la manera en la que el poder del Estado penal, de la policía, ¿no?, se sigue fortificando, llegando así pues a normalizarlo en nuestras vidas, que es una cosa pues bastante horrible, y también borrando en muchas ocasiones pues esta potencia verdaderamente transformadora, ¿no?, de las vidas de aquellas personas consideradas víctimas, que es algo que siempre debería de surgir desde lo comunitario. Por otro lado, ya sabemos que implantar penas mayores para los agresores y endurecer el sistema penal no sirve para que dejen de reproducirse violencia o para que estos agresores no sean reincidentes. Yo creo que deberíamos de apostar por una justicia transformadora, siempre orientada a beneficiar a las personas que suelen salir más jodidas en estos casos, que somos nosotras. No sé, o sea, yo poniéndome en situación, a mí no me ayudaría necesariamente más que mi agresor fuese a la cárcel. Igual podría haber infinidad de cosas más beneficiosas en mi vida que eso, como, yo qué sé, tener que dejar de trabajar para vivir, que es una de las mayores violencias a las que nos enfrentamos diariamente y a nadie le termina de parecer demasiado mal. No sé qué piensas tú, tía. Pues sí. Como dices, el 25N es una fecha que cada vez más forma parte del terreno tomado por discursos punitivistas y neoliberales, que solo consideran las formas individualizadas de violencia y confían en el papel del Estado como salvador, sin considerar que las lógicas del castigo y la esencialización del género forman un engranaje clave dentro del sistema patriarcal. La definición de violencia de género como un problema individual entre hombres malos, potenciales agresores, y mujeres buenas, víctimas en sí mismas por la mera definición de poder serlo, es útil únicamente para las estructuras de poder que se asientan en estas definiciones. Me explico. Para que el sistema funcione, tiene que haber familias basadas en la heteronorma, una distribución de roles de género y un ensalzamiento social, simbólico y económico de la masculinidad. En este contexto, el derecho no es algo neutro, sino que tiene una función de producir las ficciones, entre comillas, que requiere el poder para ser más efectivo. En este sentido, es lo que se ha venido llamando una tecnología de género. Es decir, funciona como un mecanismo para producir saberes sobre los cuerpos de las mujeres y la forma en la que estos deben interpretar los ataques. Siempre tratando de moldear feminidades temerosas, dóciles, inocentes, pasivas y mojigatas. Este tipo de feminidad es altamente peligrosa para los sujetos feminizados, ya que nos condena a vivir aisladas y explotadas, pero también nos desarma de los recursos con los que podríamos enfrentar la violencia, tanto en el momento del ataque como a la hora de superarlo y recuperar nuestra calidad de vida. Esta es la manera en la que el Estado consigue legitimarse a sí mismo, presentándose como guardián y protector de la seguridad de las mujeres, cuando su verdadero interés está muy lejos de ello. Lo cierto es que no es fácil imaginar alternativas cuando tenemos las instituciones tan metidas dentro, pero las feministas antipunitivistas nos dan orientaciones interesantes. Por un lado, desembarazarnos del prisma víctima frente a victimario, y por otro, fomentar la responsabilidad colectiva. Por supuesto que no es una cuestión de invalidar ni juzgar a aquellas que se consideran víctimas, sino de generar significados alternativos en los que la violencia no sea algo que determine nuestra existencia y nos marque para siempre. Escenarios que fomenten la autonomía, donde el miedo a sufrir no nos paralice y nos impida disfrutar de la vida, sino que nos sintamos agentes de nuestro propio destino, capaces de asumir riesgos y de tomar decisiones razonables cuando estos aparezcan, capaces de defendernos y generar redes de resistencia. Porque lo cierto es que ser buenas y someternos a las normas del Estado, del marido o de Dios nunca ha sido algo que nos haya protegido. La seguridad y la reparación son cosas que no se pueden conseguir ni con instituciones patriarcales ni con acciones individuales. Se necesitan comunidades. Bueno, siguiendo con los pensamientos y sentires al respecto de esto, ¿no? Del significado que tiene este día de violencia, a mí también me jode mucho el tratamiento que se le da al cuerpo desde el feminismo y el sistema médico, del sistema judicial en general, ¿no? La asociación de cualquier cosa como mínimamente incómoda que le ocurra a tu cuerpo con trauma asegurado permanente de por vida. Cuando, bueno, las cosas no funcionan así, y también habría que ver la manera en que no es esta misma concepción, ¿no?, sobre el asunto, lo que muchas veces facilita el trauma o nos predispone más a ello como mujeres, ¿no? Los cuerpos no son una cosa fija, cerrada y que se rompa. Creo que era Laura Macaya la que escribió en un artículo que subió hace muy poquito, el último, de hecho, al hilo de todo el escándalo este de Rejón y la nueva ola del Me Too. Y literalmente decía que ella había sufrido un episodio de violencia sexual, pero que no quiso morirse, ni se encerró en su casa, ni se deprimió, y que de hecho siguió viviendo de una manera pues muy similar a como lo hacía antes de la agresión. Y esto es curioso porque algo así a mucha gente le parece un relato como súper atípico y extraño. O sea, a mí me gustaría dejar claro que si ocurre todo lo contrario, pues también es totalmente válido y normal, porque no elegimos la manera en la que procesamos un acontecimiento así de traumático. Pero yo creo que habría que encontrar la manera de cambiar la perspectiva que tenemos sobre el cuerpo y abandonar siempre en la medida que podamos la cultura del trauma, que es súper dañina porque no somos objetos rotos, ni pasivos, ni eternas víctimas. Sí, Virgin Despentes es otra de las valientes que contó su experiencia de agresión sexual, su violación, en el libro de Teria King Kong. Y una cosa muy interesante es que cuenta lo difícil que es llamar violación a la violación por todas las implicaciones y todas las connotaciones que la sociedad asocia, ¿no? Y también por las sospechas que levanta siempre el hecho de haber sufrido una violación y seguir queriendo hacer autostop, seguir queriendo salir de fiesta o seguir queriendo follar. Voy a leer la parte del libro en el que habla de esto, que me parece súper interesante. Mientras no lleva su nombre, la agresión pierde su especificidad. Puede confundirse con otras agresiones, como que te roben, que te pille la policía, que te arresten o te peguen una paliza. Esta estrategia de miopía resulta útil, porque desde el momento en el que se llama una violación, todo el dispositivo de vigilancia de las mujeres se pone en marcha. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se sepa lo que te ha sucedido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que todo el mundo te vea como una mujer a la que eso le ha sucedido? Y de todos modos, ¿cómo es posible que haya sobrevivido sin ser realmente una puta rematada? Una mujer que respeta su dignidad hubiera preferido que la mataran. Mi supervivencia en sí misma es una prueba que habla contra mí. El hecho de tener más miedo a la posibilidad de que te maten a quedar traumatizada por los golpes de pelvis de tres cabrones parecía algo monstruoso. Yo nunca había oído hablar del tema, en ninguna parte. Gracias a mi condición de punky practicante, podría vivir sin mi pureza de mujer decente. ¿Por qué es necesario quedar traumatizada después de una violación? Hay una serie de marcas visibles que deben ser respetadas. Tener miedo a los hombres, a la noche, a la autonomía. Que no te guste ni el sexo ni las bromas. Te lo repiten de todas las maneras posibles. Es grave, es un crimen. Los hombres que te aman, si se enteran, se van a volver locos de dolor y de rabia. La violación es también un diálogo privado a través del cual un hombre declara a los otros hombres: yo me follo a vuestras mujeres a lo bestia. Así que el consejo más razonable, por diferentes razones, sigue siendo: guarda eso en tu fuero interior. Asfixiada entre dos órdenes, púdrete, puta, como quien dice. Así se evita la palabra, a causa de todo lo que la palabra abarca. En el campo de las agredidas, como en el de los agresores, todo el mundo da vueltas en torno al término. El resultado es un silencio cruzado. Bueno, cambiando un poco de tema, porque esto, por ejemplo, lo estuvimos hablando ayer y lo hemos hablado muchas veces, el tema caso Errejón ha abierto un melón interesante y que ha polarizado más todavía este feminismo como más liberal, institucional, víctima, ¿no? Versus feminismo con un enfoque más antipunitivo que pone en tela de juicio muchas cosas que dábamos por válidas, incuestionables, ¿no? Me parece también que de manera un poco peligrosa hay gente que por cosa de cuestionar la manera en la que funciona el tema de denuncias anónimas en redes sociales han terminado cuestionando la veracidad de los testimonios de las víctimas, y a mí esto me parece algo súper peligroso. Una cosa es cuestionar el sentido de la exposición de una denuncia anónima en una red social de manera individual, ¿no? Pero yo no creo que el debate deba estar centrado en si es cierto o no, o que hay como toda una conspiración política detrás. O sea, se puede instrumentalizar cualquier cosa para lograr un fin determinado, pero de ahí a que ese fuese el propósito inicial, pues bueno, me parece un poco bestia hacer afirmaciones así, ¿no? Porque es que se están viendo. Y desde luego que las feministas antipunitivistas no estamos ahí. Y por supuesto entendemos que muchas veces la denuncia anónima en redes sociales es uno de los pocos medios que pueden tener muchas mujeres a la hora de denunciar abusos sexuales y de poder que han sufrido por parte de personas que siempre hemos considerado intocables. Y está genial que estos tipos beban de su propia medicina, y está genial también atentar contra estas figuras públicas tan poderosas. Simplemente siento que este tipo de situaciones nos traen siempre de vuelta un poco todo aquello que no funciona y lo ponen sobre la mesa y puede ser súper incómodo de mirar. Y bueno, la verdad es que sobre formas de justicia antipunitivas creo que siempre se nos dice que pensamos de manera utópica, que no es posible, que qué vamos a hacer con los violadores y todas estas cosas. El otro día Nuria Lavao, que es una periodista pues bastante chuli, o al menos a mí me gusta mucho, subió un articulito que precisamente mencionaba un centro social ocupado que se llama La Cineteca, en donde existe una comisión de género que aborda las violencias de una forma distinta, de una manera comunitaria, antipunitiva y transformadora. Por ejemplo, ellas explican cómo se centran tanto en la víctima, dándole el acompañamiento y cubriendo sus necesidades, como en la persona que ha agredido o ejercido. Y permiten que estas personas que catalogaríamos, joder, qué palabra tan difícil, como agresoras, puedan volver al espacio político. No se las expulsa. Pero antes de esto, buscan el modo de trabajar colectivamente los condicionantes que la llevaron a ejercerlo. Esto sería lo verdaderamente transformador, porque estás incidiendo en las causas por las que ocurre algo y buscando proporcionar una solución en lugar de encerrar a alguien o desterrarlo para siempre, que es lo que estamos acostumbrados. Yo os invito a echarle un ojito al Instagram de este centro social, @la.cinetica, y también con K. Y también a leer siempre que os apetezca el artículo que les ha dedicado Nuria. No, lo podéis encontrar en la revista Zona Estrategia, bajo el nombre Justicia Transformativa, del dicho al hecho. Yeah. dos hombres a vacilar. Si se pueden unir, que si pueden mirar. Tú me preguntas, ¿quién les conoce? Metiste un bofetón y así comenzó la noche. Ya tiene velvet y encaje en su closet. Y encaje en su closet. Ya tiene velvet y encaje en su closet. Yeah, yeah. Estaba lleno de básicos de pelo igual. Yo que no quiero ser violenta, le dije sácame a otro lugar. Pero ya por inercia. Baja del escenario, subida al cadazo. Están las rachetas haciendo carpaccio. Están las rachetas haciendo carpaccio. Con carne del hombre malo. Cara de raqueta. Llevando plata mate. Dile que no es artista. Dile que es un fraude. Te gustan mis anillos en tu cara marcados. No vuelvas a ser tan mal educado. Arando la tierra, sembrando la rosa, las hierbas despiertan to house. Y bajo el in to house, esto es lo que yo deseé. Contacta mamarracho por tu zona. Quiso decir tantas cosas y solo le salió for. Pero ustedes son fieles contra reaccionarios e intelectuales y casi intelectuales. Mataros fuerte, ya hay lista de clientes. A cuando te den y luego vayas y lo cuentes. Y las pasiones más nobles suceden de lunes a jueves. Llámame para uno de tus documentales. Sueño con ser tu señora, irnos de viaje a la Costa Brava, estar tres semanas de boda. Tu señora, ey, yeah, ey, yeah, ey, yeah, yeah. Pone la radio en el Toyota a 90 con las Nike rotas, ey, yeah, con las Nike rotas. Me llama el cel, me dice que vas a hacer. Yo que estaba aquí prendiendo la fiesta, yo que estaba esperándote. Y aunque vengas tarde no me molesta. Dice no tardo, guarda un reggaetón. Llega en silencio, la cara me besa. Y yo que estaba pidiendo una de dos, me mato con su mono gotas de fresa. Gritando el DJ le dice, un mato más de real, yeah. Sé que soñaste hace unas semanas y mira, me tienes aquí de verdad. Yo sé que tú tienes talento, que tú tienes proyecto, que tu estilo es duro, pero a mí me gusta tierno. Puso en el pelo dos flores, me bailó una de las Dolores. Nos fuimos a comer un helado, me dijo, toma pa' que te enamores. Yeah. Yeah. Yeah. Yo que estaba esperándote. Y aunque vengas tarde, no me molesta, nena. Bueno, pues ya vamos con la última sección del programa, que es el Puti Noticiero, y vamos a volver a retomar el estudio del que os hemos estado hablando. En el programa del mes pasado os comentábamos un poco sobre este macroestudio sobre la trata, explotación sexual y prostitución de mujeres, que hizo público el Ministerio de Igualdad el 17 de septiembre y sobre el que desde entonces se ha ido revelando ciertos datos bastante alarmantes. Y bueno, como nos jode bastante este tema por su falta de rigurosidad y veracidad en los datos que aporta, nos gustaría compartir con vosotros algunas impresiones que han destacado las compañeras de Voces Feministas por los Derechos, que son un grupo de académicas pro derechos y también trabajadoras sexuales bastante chuli, al que os recomendamos echarle un vistazo. Podéis encontrarlas en Instagram con este mismo nombre. Por allí están resubiendo material muy interesante a las últimas conferencias que impartieron, porque quedaron grabadas. Recapitulando un poquito, este es un estudio cuyos primeros datos salieron a la luz el pasado 27 de septiembre. Nunca se había hecho nada parecido, aunque curiosamente se siguen aportando los mismos datos de siempre de mierda, en los que ya se reiteraba la ábola sin estudio ninguno que la respaldara, ¿no? En fin. Pero bueno, que lo que vienen a decirnos estas señoras es que hay unas 114.000 mujeres en situación de prostitución, como a ellas les gusta decir, y que el 80% de estas se encuentran en situación de trata sexual. Obviamente los datos de este estudio los generó una IA, por si alguien no lo sabe todavía, y una recopilación, y bueno, gracias también a una recopilación de anuncios de páginas en las que las trabajadoras publicitamos nuestro trabajo. Como apuntan las compas de Voces por los Derechos, es muy alarmante que en este estudio se mencione la nacionalidad de las mujeres latinoamericanas para vincularlas a la prostitución y que, como es habitual, no se señale a la ley de extranjería como principal causante de la trata sexual. Además de esto, otros estudios que se han realizado hasta el momento indican que la trata en España no sería superior al 10% o como muchísimo al 30%. Por otro lado, nadie se hace cargo, como bien mencionan las compas, de las dificultades de acceso al territorio derivadas de la militarización de las fronteras y los obstáculos en el acceso a derechos como el de residencia, trabajo, sanidad o vivienda que enfrentan las mujeres migrantes como algunos factores que derivan en la vinculación de este tipo de redes, en caso de que realmente caigan en ellas. También este macroestudio evidencia que la iniciativa de prohibir los anuncios pues obviamente no ha servido más que para entorpecer que las trabajadoras puedan publicar sus anuncios con autonomía y pues por supuesto facilitar que surjan agencias intermediarias, aca la patronal, que se lucran de la situación en la que se encuentran las trabajadoras. Cualquier medida que intente penalizar la prostitución, como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, empeora la calidad de vida de las personas que ejercen, aumenta el estigma, la vulnerabilidad ante situaciones de violencia y la precarización. Y bueno, es súper preocupante, como expresan las compañeras de Voces, que de alguna manera este adelanto de datos del macroestudio forme parte del proceso de instrumentalización política con el objetivo de imponer un relato social único sobre la prostitución. El estudio aún no ha sido publicado en su totalidad, pero sí se vale para tratar de reactivar la ley abolicionista de la prostitución, que aunque ya fue rechazada en el Congreso en mayo de este año, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, declaró que se había propuesto acabar su legislatura con la implantación de una ley de abolición de la prostitución similar a la francesa. Literalmente dijo la tía, estamos preparando que vuelva al Consejo de Ministros e iniciará su singladura probablemente a principios del año que viene. O sea que bueno, desde aquí, maldición de putas para ti, Ana Redondo, más escuchar a las putas y más darnos el dinero a nosotras en vez de utilizarlo para financiar estudios elaborados con una IA, distribución de la riqueza ya. Bueno, pues con esto nos vamos despidiendo ya. No sin antes recordaros que el 13 de diciembre tenemos una cita importante. Las guapas nos juntamos en Plaza Nueva, en Granada, a las 6 de la tarde para gritar muy fuerte contra la censura y la represión que estamos viviendo por parte de la Junta de Andalucía. Para las más despistadas, este programa lo estamos emitiendo desde Radio Almaina, que es una radio libre. Esto quiere decir que no se financia ni con publicidad ni con subvenciones. En el mundo en el que vivimos, esto no es algo nada fácil ni sencillo. Requiere de un grupo de piradas que de repente deciden que se van a juntar, van a poner una antena, no sé cómo, para que a ti esto que estamos diciendo te llegue a tu casa o en tu coche, donde sea que nos escuches, es decir, ocupar una cosa que se llama espectro radiofónico y que cuando ponga 88.5 en cualquier radio que esté en Granada, pues vamos a sonar. Es que no sé tú, pero a mí me folla más de la mente. A nivel administrativo, la situación de las radios libres se encontraba hasta hace poco en un limbo legal, porque en principio es obligatorio tener una licencia para emitir, pero no había una vía para hacerlo. Esto cambió hace algo más de un año, porque actualizaron la ley y establecieron la obligación de presentar un dossier con un montón de documentación que garantizase una serie de requisitos que como radio cumplíamos perfectamente. Bueno, pues nos portamos súper bien y entregamos todo lo que pedían en la forma y el plazo correctos. Spoiler, no les pareció suficiente. La Junta de Andalucía, que simplemente tenía la función de ser intermediaria con el Estado central para que nos dieran la licencia, se negó a tramitarla, porque se puso a decir que había requisitos que no cumplíamos y a inventarse nuevos requisitos que no estaban en la ley. Esto es obviamente censura y un atentado contra nuestra libertad de expresión. Por eso, y aludiendo a que están excediéndose en sus competencias, les pusimos una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No me voy a enrolar a explicar por qué esto es así y todo lo que implica. Pero lo más importante es que sepáis que es algo carísimo y la siguiente instancia, si no nos dan la razón, sería ir al Tribunal Supremo, que con ese nombre cari pues ya te haces idea. Ahora mismo el procedimiento está a la espera de votación y fallo, es decir, que está previsto para sentencia. O sea, que no sabemos exactamente cuánto queda, pero sabemos que queda muy poco para tener un fallo de este tribunal que pueda hacer que nos dé la razón o que colabore con la censura.